Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación del libro Democracia en Presente de Isabel Lorey. Lo primero, evidentemente, dar las gracias a Luis y La Fuga por acoger, como siempre, todo este tipo de actividades y de diálogos que resultan tan enriquecedores. Evidentemente también a la editorial Sus Textos, dependiente de la librería Suburbia, por invitarme a mí a estar hoy aquí y a poder introducir a Isabel. Es un honor para mí tenerla aquí a mi lado y poder comentar un poquito sobre ella y sobre el libro Democracia en Presente, que bueno, es muy interesante. Os comento sobre Isabel. Ella es profesora de estudios queer en la Academia de Artes de Colonia en Alemania. Lleva décadas estudiando todo el tema, tanto de filosofía feminista, política queer y anticolonialismo. Entonces tiene un currículum de publicaciones y de clases muy amplio, desde pues eso, la Universidad de Basilea, la Universidad de Berlín y Viena. Y ahora mismo, además, participa en la editorial Transversal y en la organización transnacional APC, ¿no? APCP. Exacto. Además, lo interesante de Isabel no solamente es su trayectoria teórica y como académica, sino que además pues toda su teoría o todo su pensamiento parte de una práctica política de militancia en movimientos feministas que se concreta en la fundación de la organización en 2003, Kleines Postfordische Drama, ¿no? Un nombre muy significativo, bastante, bastante divertido, en torno, pues ya decimos, el feminismo y el movimiento queer. Empezó quizás más cercana a toda su primera investigación sobre el pensamiento de Judith Butler y, bueno, poco a poco ha ido desarrollando también unas líneas mucho más personales y muy ligadas, como digo, a la actualidad y a la militancia política. Luego yo creo que nos contará un poco el nexo también que le une con España y en particular con Málaga, ¿no? Que también nos da un poquito de curiosidad. Democracia en Presente, que es el libro que presentamos hoy, yo creo que se entiende muy bien dentro de la línea de todo su pensamiento y a partir de la lectura de Estado de Inseguridad, que se publicó en 2016 por Traficantes de Sueños. Entonces, en Estado de Inseguridad nos presentaba el concepto de gobierno de la precariedad y todo el proceso de precarización que habíamos estado sufriendo y que de hecho en el que seguimos sumergidos, y cómo eso generaba toda una sensación de incertidumbre que aprovechaba, digamos, el lado amargo o el lado oscuro o negativo de esa condición precaria, ¿no? Entonces, ella parte de hecho en este libro de esa noción de condición precaria, de esa vulnerabilidad o fragilidad o necesidad que tenemos de los otros, no como una carencia o una debilidad, sino justo al contrario, como una posibilidad de vincularnos con los demás y de desarrollar prácticas políticas mucho más ricas, ¿no? En Estado de Inseguridad terminaba con unas palabras que yo creo que enlazan muy bien, como digo, con Democracia en Presente, y decía así, dice: las prácticas políticas basadas en la multiplicidad de los precarios han hecho explícita una y otra vez críticas a la identidad y a la representación. Entonces, Democracia en Presente es precisamente eso, una crítica a todos los relatos utópicos, todas las exigencias maximalistas de determinada militancia de izquierda que nos marcan ese horizonte al que nunca llegamos, y una defensa de una democracia más en devenir, más en movimiento, con todas las imperfecciones, con toda la contaminación, con toda la variación y la imprevisibilidad que ese movimiento nos pueda ir dando. Entonces, es tanto una reivindicación de una resistencia ante el capitalismo como también forjar algo nuevo que no sabremos muy bien qué será, pero que en esa aventura, ¿no?, en la que nos impliquemos todos, bueno, pues podrá surgir algo híbrido, algo que aún no sabemos qué forma tiene, pero que esperemos que merezca la pena. Entonces, las condiciones de precariedad, o la condición, mejor dicho, precaria, es precisamente aquello que nos dota de ese movimiento y que nos hace avanzar y mantenernos en una libertad. A partir de ahí, el libro, de ese arranque, pues nos plantea varios pensadores, pero lo bello y la potencia que tiene el libro es que lo rescata de una perspectiva muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rousseau, cuando nos habla del contrato social, pues como forma de subjetivación masculina y burguesa, no se queda solo ahí, ¿no?, sino que rescata el concepto de fiesta republicana, que es mucho, vamos, tiene un potencial emancipador y de una belleza, ¿no?, que creo que es muy interesante. Pues habla de ese espacio de lo común en el que lo particular es precisamente lo que se busca, ¿no?, en ese baile, en esa risa, en ese encuentro que surge en la fiesta. Y cómo lo enlaza precisamente con el resto de los pensadores es muy rico. Y como digo, pues recorre Hegel, Walter Benjamin, Foucault, Derrida con el concepto de hospitalidad. Pero a mí, y aquí ella, cuando termino y le doy paso a ella, a mí lo que más me ha gustado es la presencia de Nietzsche y el rescatar el pensamiento político de Nietzsche para hablar de una temporalidad distinta. Si hablamos de una democracia sin futuro, ¿cómo hacemos ese presente continuo, ¿no?, esa vivencia de ese devenir, que ya no es solo una temporalidad política distinta, sino también una existencia particular distinta, en un presente más vívido, ¿no? Y ahí contrapone ella el acontecimiento con el enjambre de acontecimientos. El acontecimiento, que al principio no lo entendí y no me gustó, pero luego ya le pillé. Bueno, pues del acontecimiento dice al inicio, hablando precisamente del comité invisible, dice: es el anhelo de lo auténtico y lo estático de la militancia masculina de izquierda, ¿no? Toda esa idea de ese futuro revolucionario en el que surgirá ese momento de eclosión en el que todos viviremos auténticamente y será un presente, un instante verdadero de sentido y esos vínculos irrompibles, toda esa metafísica o toda esa descripción casi trascendental de ese momento se sustituye por un enjambre de acontecimientos, un encadenamiento de pequeños actos en los que sí empieza, ¿no?, una vivencia mucho más. Entonces ella lo llama como lo inmediato del instante de presencia. Entonces ese momento efímero del que uno no puede apropiarse, de una intensidad contagiosa en el que todo va, pues, en ese devenir, ¿no?, en ese movimiento hacia lo que pueda llegar, ¿no? Y bueno, ya os dejo con ella, que lo va a explicar mejor seguro. Muchas gracias, María. Lo siento porque no puedo hablar y presentar en español. So it's why I have to switch to English and Kike will translate into Spanish. Voy a cambiar inglés. I'm very happy that you made the connection between Estado y Seguridad de Democracia en Presente. So just to say that at the beginning, because it's connected. Yeah. Agradezco mucho la conexión que ha hecho entre Estado y Seguridad y Democracia en Presente, porque creo que tiene mucho sentido. I want to give you in 15 minutes, more or less, a short impression what the book is about. I think some things will perhaps repeat, but perhaps for the first time it's interesting that poco repetición. En 15 minutos voy a intentar dar como una impresión del libro. Algunas cosas se repetirán, pero bueno, no importa. Entonces, Democracia en Presente. Why does democracy have, what does democracy have to do with time? And why it is important to argue for an expanded present, a now time of struggles, to put it with Walter Benjamin. And why queer debt? That's where the book ends. ¿Qué es lo que tiene que ver la democracia con el tiempo? ¿Y por qué es importante argumentar por, o sea, defender un presente expandido, un tiempo ahora de las luchas, por ponerlo con Walter Benjamin? ¿Y por qué Deuda Queer, que es como el libro acaba? For many years I have been concerned with how democracy and time need to be reconceived in the face of increasing precarization. A strong impulse came from 15M, which not only demanded more democratic participation, but also in the present invented, tried out, experimented, and recalled new forms of democracy in the many assemblies, in the squares, and the neighborhoods. Democracia real ya was one of the central slogans. Por mucho año me ha interesado cómo la democracia y el tiempo necesitan ser reconcebidas en frente de una precarización creciente. Un fuerte impulso que vino del 15M no solo demandaba una mayor participación democrática, sino que era se inventaba en el presente. Experimentaba nuevas formas democráticas en las asambleas en el presente y también en las plazas y en los barrios. Democracia real ya era el eslogan principal. I was also encouraged to think about new forms of democratic coexistence by the international queer feminist strike movement, which has been growing ever stronger since the mid of the 2010s. In many ways, they have placed care, cuidado, at the center of their protests. This was an actualization of the practices and theories of precarias a la deriva, and in the 2000s, they were pioneers in the analysis of care relations, and above all, in the idea of the care strike, a political strike that does not suspend care, but thinks new social, new political, economic, and legal conditions from care, starting from care. También me interesó, me atrajo la idea de pensar sobre nuevas formas democráticas de coexistencia debido a la internacional queer feminista y el movimiento de huelga que produjo, que fue un movimiento que se hizo cada vez más y más grande desde mitad de los 2010. De muchas maneras, habían puesto el cuidado en el centro de sus protestas. Esto era una manera de actualizar en las prácticas y las teorías de precariedad a la deriva. En los años 2000, ellas habían sido pioneras sobre el análisis de las relaciones de cuidado y sobre todo sobre la idea de la huelga de cuidado. Una huelga política que no suspende el cuidado, sino que piensa unas nuevas condiciones sociales, políticas, económicas y legales del cuidado. Therefore, in several aspects, I have received important impulses from people from Spain, for democracia en presente. Por eso, de acuerdo a muchos aspectos, he recibido importantes impulsos desde España para democracia en presente. The logic of liberal representative democracy is shown in a specific way by two fundamental problems having to do with its conception of time and history. La lógica de la democracia liberal representativa ha mostrado de una manera específica dos problemas fundamentales que tienen que ver con su concepción del tiempo y de la historia. One problem is that a bourgeois construction of history invariably believes in progress and growth and adheres to a linear conception of time. History is told as a continuous stories of the victors, as Walter Benjamin has shown, of becoming civilized, of development. It is the story of liberal democracy. Un problema es que la construcción burguesa de la historia invariablemente cree en el progreso y se adhiere a una concepción lineal del tiempo. La historia es contada como una historia continua de los vencedores, como Walter Benjamin ha mostrado, de devenir civilizados, de desarrollo. Esta es la historia de la democracia liberal. The belief and hope in a better future remain unshakable. This promise of the future does more than propel struggles for recognition, inherent to which is the desire to be inscribed in the history of the victors and belong to those who are considered normal to the majority society. La creencia y la esperanza por un futuro mejor se mantiene inamovible. Esta promesa de futuro o del futuro no hace más que propulsar las luchas por el reconocimiento inherente a lo que es el deseo de ser inscrito en la historia de los vencedores y pertenecer a aquellos que se consideran normal, a la mayoría de la sociedad. The idea that time is linear, from a less developed past through a present that is not yet running optimally to a better future, this promise of linear time also influences the form of political organization. La idea de que el tiempo es lineal desde un pasado menos desarrollado a través de un presente que no está todavía funcionando de manera óptima a un futuro mejor. Esta es la promesa de un tiempo lineal que también influye las formas políticas de organización. The liberal political understanding of permanent duration and resilience and thus organization is inextricably tied up with representation. The struggles of social movements are considered spontaneous, unpolitical, naive, ineffective, and fixed on presence and immediacy unless they take a second step and become institutionalized in a party or some other organized form of interest representation. Not making demands and not electing representatives confuses the chronopolitical discourse regime focused on representation. El entendimiento político liberal de la resiliencia y duración permanente y también de organización está inexorablemente atada con la representación. Las luchas de los movimientos sociales son consideradas espontáneas, impolíticas, naif, inefectivas y fijadas a la presencia y a la inmediación, a no ser que se dé un segundo paso y se conviertan o pasen a ser institucionalizadas en un partido o alguna otra forma de interés representativo. No hacer o no tomar, demandas y no elegir representantes confunde el discurso, el régimen del discurso cronopolítico centrado en la representación. The second time problem of liberal democracy comprises a limited understanding of the present and its blindness to history. El segundo problema del tiempo de la democracia liberal comprende un entendimiento limitado del presente y su su ceguera de la historia. In liberal concepts of time and history, the present remains beyond the realm of the political. The present is reserved for contingency and emotion, for affect, for a feeling in the here and now that is understood as authentic. Subjectivist and useless for the reflection and generality, the present concerns only the particular and the moment. En los conceptos liberales de tiempo e historia, el presente permanece más allá del campo de lo político. El presente está reservado para la contingencia y la emoción, para el afecto, para los sentimientos en el aquí y ahora, que es entendido como auténtico. ¿Es mi parte? No. Subjetivista y inútil para la reflexión y la generalidad. El presente concierne solo a lo particular y al momento. This authentic form of the present is opposed to the continuance of representation. And it is precisely this authentic identitarian and affective construction of the present that is currently being drawn into the political sphere by authoritarian populism, a new keyboard that representatives of liberal democracy are trying to imitate more badly than well. Left-wing populism and radical left-wing yearnings for the authentic and ecstatic in the now are often indebted to old forms of masculinist militancy, and this is what you also already pointed to. Esta forma auténtica del presente se opone a la continuación de la representación. Y es precisamente esta identitaria, auténtico identitaria y esta construcción auténtico identitaria y afectiva del presente, la que actualmente está siendo dibujada en la esfera política por el populismo autoritario. Un nuevo keyboard, teclado, no sé. Claviatura. ¿Ah? Un punto clave. Ah, eso. Un nuevo punto clave que los representantes de la democracia liberal están tratando de imitar más mal que bien. El populismo de izquierda y la izquierda radical. Gearing, eso no sé lo que es. Desire. Aspira o desea. El populismo de izquierda y la izquierda radical desea esta éxtasis. Esta autenticidad y éxtasis de la hora, normalmente endeudado con formas antiguas de militancia masculinista. Y esto es lo que María se refería, está conectado con lo que María se refería antes. Democracy in the political present, presentist democracy as I also call it, has nothing to do with such authenticist immediacies. It unfolds in an entirely different understanding of the present, and it has nothing to do with presence, with the body in the presence, in the now. La democracia en el tiempo presente, o democracia presentativa, no tiene nada que ver con estas inmediaciones autenticistas. se despliega de una forma absoluta, se despliega despliega un entendimiento totalmente diferente del presente. Y no tiene nada que ver con la presencia. The time of present is democracy, is the now time as conceived by Benjamin, which can be understood as an infinitive and expanded present, explained in the fourth chapter on Foucault. Now time is a historical materialist time. It really, this now time has to do with Marx, in which present day struggles are related to those of the past. These struggles actualize minor fragments of the history, tear them from oblivion, and create relatedness with those silenced by conditions of violence, fabrics of relations that might again generate together the force to shatter conditions of domination. El tiempo de la democracia presentativa es el tiempo ahora, como fue concebido por Benjamin, que puede ser entendido como un presente infinitivo y expandido, como se explica en el capítulo 4 de Foucault. El tiempo ahora es un tiempo histórico materialista, es decir, tiene mucho que ver con Marx, en el que el día presente de las luchas está relacionado con aquellos del pasado, o con aquellas del pasado. Estas luchas actualizan los fragmentos menores de la historia, los arranca del olvido y crea vincularidades con aquellos silenciadas y silenciados por las condiciones de violencia. Tejido de relaciones que pueden generarse de nuevo, juntas. La fuerza para hacer añicos las condiciones de dominación. Struggles in now time know that reality is not immediate, but an assemblage of conditions of domination. And they use the present with leaps, a leaps is also a notion from Benjamin, with leaps into the minor past to recompose the constellations of the present. And this is unfolded in the third chapter on Benjamin. Las luchas del tiempo ahora saben que la realidad no es inmediata, sino un ensamblaje de las condiciones de dominación. Y ellas usan el presente con saltos hacia pasados menores, este es un concepto de Benjamin, para recomponer las constelaciones del presente, como se despliega en el capítulo de Benjamin. Struggles in now time go far beyond linear struggles for recognition and the expansion of rights. They leave the liberal logics of linear time behind and instead practice presentist democratic politics. They change everything because they are based on mutual affections, connections and relations of care. Las luchas en el tiempo ahora van mucho más allá de las luchas liberales por el reconocimiento y la expansión de los derechos. Dejan atrás las lógicas liberales del tiempo. Y por contra, practican una política democrática presentativa. Lo cambian todo porque están basadas en afectos mutuos, conexiones y relaciones de cuidado. The presentist, as a notion, as a concept, the presentist is not the other side of representation, not the negation of representation. The presentist emerges instead in an exodus from the dual problematic of linear continuous narratives of time and authentic identitarian fetishisms of the present. Lo presentativo no es la otra cara de lo representativo o de la representación. No es tampoco su negación. Lo presentativo emerge, en cambio, en un éxodo del o que parte del doble de la doble problemática lineal y de la narrativa continua del tiempo y de los fetichismos auténtico identitario del presente. The present is present is the political present in which an untimely and undeferred becoming of democracy is practiced. This becoming of non-Eurocentric new forms of democracy is entangled in the emergence of new subjectivations, very important, of new subjectivations and queer forms of life. Presentist democracy is without a people and without nation. Its demos is a transnational multitude. Rather than regimes of border and migration, the borders it confronts are sexism and racism, homophobia and transphobia, colonialism and extractivism. El presente presentativo es el presente político, en el que un devenir intempestivo e inaplazable de la democracia es practicado, se practica. Este devenir de nueva forma de democracia no eurocéntricas está enmarañado con la emergencia de nuevas subjetivaciones y formas de vida queer. La democracia presentativa es sin pueblo y sin nación. Su demos es una multitud transnacional. En vez de regímenes de fronteras y migración, las fronteras que confronta son el sexismo y el racismo, la homofobia y la transfobia, el colonialismo y el extractivismo. No. You continue as you want. Okay. So, a bit more info is how the book is structured. The first chapter after the introduction, Maria already referred to that, is on Rousseau. And shows how, in the second half of the 18th century, in the midst of the struggles for democracy in Europe and the US, either assemblies of all citizenships or of all citizens or representation by parties, Rousseau defended his exceptional position against representation. Bueno, ahora sobre el capítulo de Rousseau al que María ya se ha referido. Muestra cómo en la segunda mitad del siglo XVIII, en mitad de las luchas por la democracia en Europa y en Estados Unidos, o asambleas de todos los ciudadanos o representación por partidos, Rousseau defiende su posición excepcional en ese momento contra la representación. He nevertheless needs a national people, and his peuple is extremely masculinist and homogeneous. Rousseau's attitude is misogynist. Bibliothecas are full of this analysis. The feminist struggles against which he argues in his time in a patriarchal manner in his conception of society are clearly heard in his writings. They were loud and self-confident, and even in the 18th century had to be silenced by the strict two-gender model and the bourgeois family with its child-bearing modest female role. Aun así, él necesitaba un pueblo, y su pueblo es extremadamente masculinista y homogéneo. La actitud de Rousseau es misógina. La biblioteca está llena de estos análisis. La lucha feminista contra lo que él argumenta en una forma patriarcal en su concepción de la sociedad han sido claramente escuchadas o sea, son claramente oídas, se escuchan en sus escritos. Son muy claras y auto... Sí, eran esto estaba de manera muy clara. Sorry, one question. When you say loud and self-confidence, is his voice in the writings? The voice of the feminist. Ah, okay. So estas voces feministas a las que acabo de hablar, que están tan claras en su, o sea, que fueron claramente, que han sido claramente escuchadas la crítica a esta forma patriarcal de su concepción de la sociedad, tuvieron que ser, fueron silenciadas incluso en ese momento, en el siglo XVIII, por un modelo estricto de dos géneros y por la familia burguesa y su y la forma en la que entendía el modesto rol femenino. And yet from Rousseau's position, critical of representation, and his enthusiasm of the public, of the Republic Festival, Maria also referred on that, and the social encounters that take place then, considerations for queer feminist form of democracy can be hijacked. Y aún así, las posiciones críticas sobre la representación de Rousseau y su entusiasmo por la fiesta republicana y los encuentros sociales que tuvieron lugar son consideraciones para una forma de democracia queer feminista que pueden ser impulsadas, robadas. The next chapter on Derrida revolves around his concept of a democracy to come, which Derrida distinguishes from a self-centered and masculinist democracy that turns around itself and is surrounded by borders. El siguiente capítulo sobre Derrida se revuelve alrededor de su concepción de la democracia por venir, que se distingue, bueno, que él distingue de la democracia autocentrada y masculinista que gira en torno a sí misma y que se rodea con fronteras. The democracy to come is one that has no borders, that welcomes and allows the unpredictable to come. The unforeseeable, those who have to migrate, are on the run and are seeking refuge. La democracia por venir es una que no tiene fronteras, que recibe y permite lo impredecible por venir. Lo unforeseeable, ¿alguien me ayuda? Imprevisible, sí. De aquellos que migran, de los que huyen y de los que buscan refugio. Derrida's democracy to come already includes something of the secular materialist weak messianic force of Benjamin's Now Time. This is what the Benjamin chapter is about, and let me add to what I have said already about the struggles of Now Time the following. La democracia por venir de Derrida ya incluye algo de esa débil fuerza mesiánica del tiempo ahora de Benjamin, que es una forma de materialismo secular. Esto es sobre lo que el capítulo de Benjamin trata, Y sobre lo que me he referido ahora voy a decir en las luchas de Benjamin lo siguiente. After the remarks on Benjamin in the book, it's about the social revolution of the Paris Commune. The organization in the neighborhoods, the communication structures, the caring relations, and the central role that women played in the commune. The reference to the Paris Commune is an example for the actualization of the social practices of the revolutionary multitude in order to further instigate the social revolution in the political present day. Es sobre la revolución social de la Comuna de París, la organización de los barrios, las estructuras de comunicación, las relaciones de cuidado y el rol central de las mujeres que jugaron en la Comuna. La referencia a la Comuna de París es un ejemplo de actualización de las prácticas sociales de la multitud revolucionaria que es capaz de instigar más allá la revolución social en el presente político de hoy. The central chapter on the theoretical conception of the expanded present is that on Foucault, which is very much inspired by its early reading of Deleuze. In a review of difference and repetition, Deleuze's doctoral thesis, Foucault once, only once, drops the term infinitive present in 1970, without addressing it anywhere further, in no lecture, in no book. I have hijacked the term again and elaborated it for a multitudinous presentist democracy. And this unfolds in six components and we, yeah. El capítulo central de esta concepción teórica del presente expandido es sobre Foucault. Y está muy inspirado en las lecturas tempranas de Foucault sobre Deleuze. En una reseña, sobre diferencia y repetición, la tesis doctoral de Deleuze, Foucault una única vez suelta un término que es el presente infinitivo, en 1970, sin desarrollarlo más allá que eso. Yo he robado este término y he elaborado a partir de él lo he elaborado para una democracia multitudinaria del presentativa y se despliega en seis componentes de los que alguno de ellos voy a hablar ahora. And I will directly jump to the sixth one. Because of time, because of so we jump to the sixth, yeah? And the sixth component of the infinitive present is about organizing as instituent practices. Bueno, se desarrolla en seis componentes, pero vamos a saltar directamente por cuestiones de tiempo y fluidez directamente al sexto, que es sobre organización como práctica instituyente. This component of the infinitive present is about rethinking institution and organization. If the multitude is not to become a national people, it needs a form of organizing that does not lead to the one, to the homogeneous, is not led by one, is not centralistic, not unifying. A form of organizing that affirms the heterogeneousness of multiplicity starting from the dynamics of affection. A form of organizing that enables the broad and enduring involvement of the many during radical inclusion. And radical inclusion, of course, is a notion of Kinsey-Emma. Este componente, el sexto, del presente infinitivo es sobre una forma de repensar la institución y la organización. Si la multitud no deviene pueblo nacional, necesita una forma de organización que no se dirija hacia lo uno, hacia lo homogéneo, que no esté dirigido por uno, que no sea centralista, que no sea unificante. Una forma de organización, de organizar, que afirme la heterogeneidad de la multiplicidad, empezando desde las dinámicas de los afectos. Una forma de organizar que permita una forma de envolverse amplia y duradera de los muchos y las muchas a través de la inclusión radical, que es además un concepto del 15M. In this transversal structure, micropolitical processes, practices of everyday life and subjectivation can come to the fore, so that instituting and organizing can be understood as forms of duration which take place in constant composition, in an enduring constituting, as duration of a transversal assemblage of differentiating repetitions with which enable institutions of the multiple, institutions of the common, in a constituent process. En esta estructura transversal, procesos micropolíticos, prácticas de la vida cotidiana y subjetivación pueden coger protagonismo, ponerse delante. Para que organizar e instituir puedan ser entendidos como formas de duración que tienen lugar en constante composición, en una duración constituyente, una duración, no, como duración de un ensamblaje transversal de repeticiones diferenciantes que permiten instituciones de la multitud e instituciones de lo común en un proceso constituyente. So, and the fifth chapter of the book therefore deals with Antonio Negri's philosophical and activist concept of constituent power. It is this non-juridical form of constituent power, conceived by Negri in the 1990s in his book Potere Costituente, that represents the appropriate form of organizing and instituting the multitude in the context of a social revolution of everyday life and care relations. En el quinto capítulo del libro, en cambio, me encuentro con el concepto filosófico y activista del poder constituyente de Antonio Negri. En su forma no jurídica de poder constituyente, concebido por Negri en los años 90, en su libro Potere Constituente, representa la forma apropiada de organizar e instituir la multitud en el contexto de una revolución social de la vida cotidiana y las relaciones de cuidado. And it was the 15M movement, in my perspective, beyond Podemos, that understood this best of all the democratic and occupation movements into the 2010s. By constituent power, as a constituent process, I mean the practices of social movements in which new ways of instituting and new ways of organizing can emerge simultaneously, practices that break through familiar chronopolitical logics along with the concomitant compulsion of representation. Y fue el movimiento 15M, mucho más allá de Podemos, el que entendió mejor toda la democracia y movimientos de ocupación del año 2010. por poder constituyente, como proceso constituyente, me refiero a las prácticas de los movimientos sociales, en lo que nuevas formas de instituir y nuevas formas de organizar pueden emerger simultáneamente. Prácticas que rompen a través de, o sea, que atraviesan las lógicas cronopolíticas a lo largo de una compulsión concomitante por la representación. This new understanding of constituent power is not juridical and not sovereign and does not necessarily end in a constitution. The constituent power of the multitude is a social revolutionary becoming, placing mutual care at the center and no longer keeping it out of the realm of politics and organization. Esta nueva forma de entender el poder constituyente no es jurídico y no es soberano. Y no tiene por qué acabar necesariamente en una constitución. El poder constituyente de la multitud es una, es un devenir social revolucionario, ¿sí?, que pone el cuidado mutuo en el centro y no lo mantiene nunca más fuera del ámbito de la política y la organización. The multitude is composed of countless constituent singularities and corresponds to the indeterminate demos that is not determined to be a people. The multitude is the demos of presentist democracy, which has nothing to do with the national people. Its constituent power is not suitable for populism in no way, neither for authoritarian right-wing populism nor for an agonistic left-wing populism. In contrast, the constituent power of the multitude corresponds to an enduring, discontinuous social revolution that poses questions of social reproduction and care anew. The constituent power of the multitude must be feminist, queer feminist. La multitud está compuesta de innumerables singularidades constituyentes y corresponde a la indeterminación del demos, que no es determinada o que no se determina por ser un pueblo. La multitud es el demos de la democracia presentativa, que no tiene nada que ver con un pueblo nacional. Su poder constituyente no encaja en el populismo, ni tampoco en el populismo autoritario de derecha, y tampoco en una forma agonista de populismo de izquierda. Por contra, el proceso constituyente de la multitud corresponde a una revolución social en discontinuidad duradera que pone las cuestiones de la reproducción social y el cuidado de nuevo. El poder constituyente de la multitud debe ser queer feminista. So we come to the end, finally. Placing mutual dependencies and care relations at the center means dismantling the patriarchal, masculinist and decolonizing figure of the autonomous and independent subject. Because autonomous male, white and possessive bourgeois subject is constituted through the devaluation and feminization of care and reproductive work in the heteronormative familial arrangement, assuming indebted care relations that are not morally connoted, corresponds to a radical inclusion of all non-binary care practices that emphasize mutual dependencies. Emplazar las dependencias mutuas de las relaciones de cuidado en el centro significa desmantelar la figura masculinista, patriarcal y colonizadora del sujeto autónomo e independiente. Porque autónomo, hombre, blanco y burgués posesivo, perdón, porque el sujeto autónomo, hombre, blanco y burgués posesivo es constituido a través de la devaluación, está constituido a través de la devaluación y la feminización del cuidado y el trabajo reproductivo en el arreglo heteronormativo de la familia. Asumiendo la que las relaciones de cuidado, asumiendo las relaciones de cuidado endeudadas, que no corresponden, perdón, que no están moralmente connotadas, corresponde a una inclusión radical de todos los cuidados de todas las prácticas de cuidado no binarias que enfatizan las dependencias mutuas. Starting from precarization and debt, from my reflections in state of insecurity as data y inseguridad, and the logic of debt economies. The last chapter of the book is dedicated to the question of how presentist democracy can be conceived from social debts that are not tied to identities and subjects, from queer debts that are nothing other than mutual, non-repayable and non-moral relations of care. To this end, it is important not to repress and deny the precariousness of everyday living being, but to recognize that everyone is dependent on the care and reproduction of others, on institutions and support networks. It is about a conscious, emancipatory, precarious becoming in the midst of queer debt. Empezando por la precarización y la deuda, venían de mis reflexiones en estado de inseguridad y en las lógicas de las economías de deuda. El último capítulo del libro está dedicado a la cuestión sobre cómo la democracia presentativa puede ser concebida desde las deudas sociales que no están atadas a identidades y sujetos, desde las deudas queer, que no son otra cosa que mutuas, impagables. No, perdón, que no son otra cosa que relaciones de cuidado mutuo, impagable y no morales. Hasta este punto es importante no reprimir y denegar la precariedad de cada ser viviente, pero reconocer que cada uno es dependiente de cuidado y reproducción de otros, en instituciones y en redes de apoyo. Es sobre devenir precario, emancipatorio, es sobre un devenir precario, consciente y emancipatorio en medio de la deuda queer. It is the mutual relatedness of presentist democracy that favors not having to become a subject in the logic of liberal representative democracy and to be bound to an identity, but to desubjectivize in the Foucauldian sense, to become again disobedient, unruly, not to be governed in this way and not at all. Son las vincularidades mutuas de la democracia presentativa las que favorecen no tener un devenir hacia un sujeto, en la lógica de la democracia liberal representativa. y no estar atado, vinculado a una identidad, sino de subjetivizar, de venir desobediente, insumiso, insumisa, no ser gobernado de esta manera o por completo. Eso es. Gracias, Kika. Boah, entonces. Bueno, después de la presentación de Isabel con la traducción simultánea de Kike, se la ha currado. Si te preguntas eso para comentar sobre el libro. Bueno, yo... Sí, perdona. Yo pasaba por aquí y ha sido lo mejor que me ha pasado. Mucho tiempo porque... bueno, solo quería... Para un hombre hetero, blanco, programado para la democracia liberal como soy yo, cumple con todos los estándares, pero que se encuentra perdido y que busca pues un poco liberarse de ese yugo, ¿no? Porque no deja de ser un yugo y es complicado, ¿no? En relación al libro y a lo que plantea, entiendo y lo pregunto desde eso, ¿no? Desde el querer entender, ¿no? Entiendo que cuando habla de una democracia presentista, que la enmarca dentro de un contexto de precariedad, una precariedad que genera sufrimiento, obviamente, y que entiendo que es mala para la persona, ¿no? Para soportar la precariedad, la clave de esta democracia presentista habla de los cuidados, son los cuidados. Es decir, no hay más clave que esa. Es decir, es el centro son los cuidados y el hecho de cuidarse y es la clave, es el motor de esa democracia presentista. Y la pregunta sería, si estamos en el presente y estamos en los cuidados, la idea de pensar en un futuro nos enmarca necesariamente otra vez, nos devuelve otra vez a nuestra condición. Es decir, me explota un poco la cabeza porque, no, claro, es que como estamos, yo, digamos, pensamos un poco en siempre en, como en esa idea, en el ideal, en el futuro, en el, ¿no? Entonces, el único motor es el cuidado, según entiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el futuro de ese, o no tengo que pensarlo, no lo sé, cuál sería cuál sería esa duración, cómo mantener una discontinuidad duradera, cómo mantenerla. ¿Qué futuro? ¿Qué hacemos con el futuro? Just the question if care is at the center, if not care, what is the future of care? So, yeah. So this is... Yeah, and how to maintain a kind of enduring discontinuity in the present. How to endure it is going to think in the future, but we saw this. Sería, si es posible, si es viable, es posible, en esta teoría de la democracia representativa, pensar en el futuro sería eso básicamente. So the whole book is an argument why it makes no sense to think through the future. So it makes an argument why we should then think in a different way of the present. So the question is not so much is there a future in it or what not, but to understand what is the new form of the present, that is a political present, and that is not every present, but that is a political present of struggles. So that is a common present, and not permanently look to a future that things will be better, but understand present conditions and not postpone struggles for a better situation in society. So the question is not about a future, but to struggle now and be not depressed and not accept conditions we are living in now. This is the answer for the future. Okay. So, and because the future we used to think in a future is bourgeois, capitalist democracy that is not possible to separate from capitalism, from progress, from growth, and from the postponing to democratization for everybody. So there is a promise that everybody is democratic and has the same rights in the future. Why should we believe that continuously? So it is about breaking with this promise of the future and also the capitalist perspective of growing and progress that is only about making profit. This is why this future we used to think in a future perspective makes no sense anymore if we really want to change anything, everything. So this is why we have to get rid of our fantasies what the future should be. Okay. Okay. Thank you. I will try to make a summary of the reflection. Voy a intentar hacer un resumen. Básicamente todo el libro trata precisamente de argumentar por qué no tenemos que pensar en el futuro ni con el futuro, sino precisamente en nuevas formas de entender el presente. Un presente común, un presente que es un presente de las luchas, y no pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque es precisamente pensar en el futuro lo que no se puede separar de esa concepción burguesa y capitalista de siempre posponer todo. Y es precisamente, si queremos cambiar alguna cosa hoy, tenemos que separarnos y de esas ideas de futuro que están siempre conectadas con esa forma burguesa, capitalista de entender la democracia para pensar el presente de las luchas que es lo único que puede transformar algo las condiciones reales hoy. I made a bit of a simplification. Perfect. So it's not about there is no future because there is the end of the world. This is not my argument. My argument is the other way around. So this is an antidepressivo. Sí, no se trata de que no hay futuro porque vaya a colapsar el mundo, sino justo lo contrario. Es una forma antidepresiva de entender el presente. Y luego, si me disculpáis, una cosita muy rápida. Cuando se habla, cuando construyes, cuando escribes el libro, ¿no te ha resultado difícil no utilizar palabras como estructura, organizar, que son palabras propias de...? Es decir, a veces, yo escuchando cómo explica la teoría, sufro pensando que quizá tendrían que haber otras palabras que nos permitiesen expresar, o sea, palabras que se salieran de esa semántica de progreso, ¿no? Porque en definitiva estructurar, organizar, son palabras que hacen referencia a órganos, a cosas estables, a cosas que precisamente van en contra un poco de la idea, ¿no? De la obra. ¿Y cómo lo ha vivido, ¿no? Esto. I think I can only say you have to read the book, and if it convinces you, I did a good job. Creo que tienes que leer el libro y si te convence que no lo pongo entonces cuestión, lo he hecho en absoluto, era un poco la experiencia de decir, oye, me no, entiendo. Pero es oh my god, no, I shouldn't speak. That is speech. It's very important that this political present is never without a connection to the past. It's not a just existing present. Yeah, this is very important. It's not quitting the future and quitting the past. Makes no sense. It's about a relation to the past that is aware of the struggles of those who are silenced. Yeah, to grasp it and actualize it in the present, and then the present enlarges and changes. Yeah, because of the and what we grasp. What we need in struggles in the present from ancestors, struggles of silenced ancestors in the past, is not the truth and is not authentic, but is what we need now to go on with our struggles. Very, very important. Es importante aclarar que la democracia presentativa no trata de deshacerse del pasado. No se trata de quitar el futuro y quitar también el pasado. Hace falta entender que hay una relación con el pasado que tiene que ver con el pasado de las voces silenciadas y precisamente todas estas voces y luchas del pasado actualizarlas alargando o ampliando el presente. No se trata de entender que todo esto, ancestros silenciados, de alguna manera son la verdad o lo auténtico, sino que son las cosas que necesitamos ahora para ampliar el presente. Como el papel, ¿no?, de las mujeres en la comuna, que recoge... Eso es, eso es. Y it's about breaking the silence of the past with all the numerous voices that has been silenced. And it's about remembrance, but not remember an authentic truth. It's about breaking the silence. Es romper el silencio de las voces silenciadas, que no tratan de actualizarlas o traerlas al presente de una entendiéndolas como auténticas o esenciales o verdad, sino porque lo que hacen es actualizar el presente, rompiendo esa relación con el pasado. Otra pregunta. Álvaro, sí, no. It's also for the younger ones, perhaps. They always a lot of younger people argue the burden to change something is so big. And we have to invent how we change the world. And I would argue, no, it's not about inventing everything anew. It's about remembering and not speaking about the struggles of the past as solo as defeat, but as a different, as a lot of invention, a lot of courage, a lot of a lot of energy, militant energy, that could be wrapped and used, actualized means not copy paste, it's meant changed in the present, to struggle against the domination relations we are living for in. So it's not about inventing everything anew. This is the main message. Sí, a lo mejor conectado con la gente más joven y tal, que pueden tener un poco el peso este de querer transformar el presente con ese peso encima. No se trata de estar inventando todo el rato todo de nuevo, sino que se trata de una forma de inventar un coraje, una energía militante que lo que hace es actualizar. Y actualizar no es copiar y pegar, sino conectarse con las cosas que suceden ahora como una resonancia o rememoria de las luchas pasadas actualizadas en el presente. Yo quería un poco preguntar cómo se relaciona esto con la linealidad del tiempo de la izquierda, ¿no? El sentido de la utopía y del fin de la opresión de clase, opresión de género, racial. No, ahí hay una propulsión, un impulso hacia la izquierda que viene también de un esquema judeocristiano marxista, ¿no? Del fin de la tierra prometida, ¿no? Va a llegar. Y supongo que la propuesta trata de superar esto, pero se está planteando en oposición, o sea, al tiempo infinito de futuro de la burguesía, ¿no? Donde siempre lo nuevo es mejor, donde los recursos son inagotables, todo esto, ¿no? Pero desde el tiempo finito de la izquierda de se va a acabar. ¿Cómo se relaciona esto o cómo está, si está en diálogo en el libro o con este esquema burgués del futuro? También porque hay una construcción de identidad que dificulta el presentismo cuando desde las posiciones de fin de, ¿no? Se construyen muchas identidades que niegan, por ejemplo, la interseccionalidad. Sí, pero eso todo es una cuestión de clase, ¿no? Y lo reduce a una sola cuestión. Creo que está relacionado, ¿no? La gran explicación que va a llegar al final y esto es lo que explica todo. Y ahí se construyen identidades muy duras por la izquierda que son muy difíciles a veces de salvar para crear situaciones como las que vivimos en el 15M o en otro tipo de movimiento. No sé si es una pregunta, una reflexión en voz alta, una frustración. My reference to Marx is the idea of a social revolution, so the political Marx, more as the Marx of the progress, and the Marx with the clear linear narration. And I think looking at the Marx, the political Marx with the social revolution, you have much more discontinuity. This is the first answer. And I'm very critical again concerning intersectionality because it needs identities in the first step to then be interwoven. And I refuse with the notion of precarity, that is the notion that problematizes inequality or hierarchization, classification, categorization through constructions of identity, gender, class, races, blah, blah, blah, and then connect it afterwards. So intersectionality, so we have to think it much, much more complex, as usually intersectionality has the pressure to think different social positions together. So I would say it's not about thinking together, it's about starting complex from the first step and not thinking through identities. So perhaps this could be so too, not very much intertwined. But okay. Yes, the answers are intertwined because my understanding of social revolution is radically non-identitarian. So what I think of becoming different, becoming of subjectivations that are connected with what I call queer forms of life, means that we have to desubjectivize to get rid of the of being bound to identities. sobre la primera, o sea, una primera respuesta. Sería que la parte que más me interesa de Marx es el Marx político de la Revolución Social y en este Marx hay muchas más discontinuidades que el otro que entiende esa forma más lineal y eso es lo que realmente me interesa. Sobre la segunda cuestión, sobre la interseccionalidad, yo soy crítica con la interseccionalidad porque para que algo intersecciones, primero necesita crear una identidad que luego intersecan. Y esto ocurre y tiene problemas en muchos ámbitos, desde la clase hasta el género o la forma en la que se entiende otras formas de opresión. Yo pienso que hay que pensar esto de manera mucho más compleja. Y compleja desde el principio, es decir, no mezclar todas estas cosas, sino empezar compleja desde el principio, es decir, empezar de nuevo esta manera más compleja, que creo que además tiene resonancias con algunas de las cosas que hay en la Revolución Social de Marx. Y para eso, para esa forma compleja de interseccionalidad, que no parte de identidades que se mezclan, pienso que es interesante esta idea que he comentado al final de subjetivación, como las formas de vida queer, que lo que hacen es empezar de nuevo de forma compleja. Danke. Would you like to? Sí. Otherwise, I would give another connection to the. Quisiera dir una cosa. Decir una cosa más. Una cosa. Having said this, this is connected to the understanding of infinite present. The infinite present is a present that does not start from the I, from the I feel, but from an infinitive, from the verb, from the becoming, from not I read, I want, but from reading, from seeing, from perceiving together. Huh? And you can start it from the verb, and then afterwards the I starts to speak. Yeah, this is a very important. So we have to deconstruct the grammar to come to this infinitive present I'm speaking for, and this has to do with the fundamental critique of identity and of the I that comes first, the autonomous individual and the subject. Quería hacer una precisión sobre el presente infinitivo, porque el presente infinitivo no empieza desde el yo, sino que es un infinitivo, es decir, es un verbo. Empieza desde el leer, percibir, hacer juntos, y el yo viene luego, en todo caso. Por eso se trata de construir ese yo y empezar a pensar en presente infinitivo. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues le damos las gracias a Isabel por la charla de hoy, ha estado muy interesante, y a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias. Gracias por venir.